En cuarto lugar, siguiendo esta doctrina de las causas, hemos de aludir a la causa final del orden social y del orden político. La causa final, la definíamos al principio brevemente, es la teleología del ser, del organismo, es decir, el para qué. El para qué del orden social y político, el para qué de la política, el fin de la política es el bien común completo. Precisemos este concepto que ha elaborado en buena hora el padre Santiago Ramírez, ilustre teólogo tomista. El padre Santiago Ramírez decía, con toda propiedad escolástica, que no le basta al político católico con la búsqueda del bienestar. Es más, si solo nos quedamos en la búsqueda del bienestar, podemos tener una mirada crasamente utilitarista o materialista de la política. Podemos caer en el utilitarismo, en el pragmatismo, en el maquiavelismo. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde el alma? Si tu mano derecha te escandaliza, córtatela. Preferible irse al cielo con una mano menos y no al infierno con las dos manos. Entonces, existe una licitud en la conquista del bienestar, pero es ilícito colocar al bienestar como causa final de la política. El bienestar tiene que estar ordenado a la virtud, y la virtud tiene que estar ordenada a la salvación, porque nosotros solo podemos disfrutar del bienestar necesario y oportuno en la medida en que ese bienestar no conspire contra nuestra vida virtuosa. Y por eso la reciente cita bíblica que he recordado: si tu mano derecha te escandaliza. No se trata de acumular bienes en la tierra, también lo dice Jesucristo, donde el polvo lo ensucia y los ladrones lo roban, acumulando más bien tesoros en el cielo. Es legítimo entonces aspirar a un bienestar, pero el bienestar tiene que estar ordenado a la virtud. Y si el bienestar no está ordenado a la virtud, es preferible sacrificar el bienestar. Por aquello que también decía el cardenal Newman: lo bueno siempre es útil, pero lo útil no siempre es bueno. Entonces, el bien común es la causa final de la política. El bien común es la causa final del orden social y político. Pero el bien común está integrado por el bienestar, ordenado a la virtud, y por la virtud ordenada a la salvación. Ya que nosotros no queremos ser virtuosos solo por decir que coleccionamos virtudes. No somos coleccionistas de virtudes. Intentamos cultivar y ejercitar la virtud para salvarnos. Y buscamos la salvación individual, pero también buscamos la salvación nacional. Queremos que la patria se salve. Aquello que nos enseñaba el catecismo desde que éramos pequeñitos: la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Esa inolvidable cuarteta catequística vale tanto para el orden personal como para el orden social. Y por lo tanto, si queremos que la patria se salve, tenemos que buscar que el bienestar esté ordenado a la virtud y que la virtud esté ordenada a la salvación. Si tenemos un bien común así definido, tendremos un bien común completo. Es decir, no un bien común solamente natural o solamente inmanente, sino un bien común trascendente, un bien común que apunta a lo sobrenatural. Bien lo decía el padre Garrigou Lagrange: no se puede declarar la proscripción de la vida sobrenatural de las naciones. No podemos nosotros mutilar ontológicamente la vida de una nación. No podemos suprimir de cuajo en una nación su vida sobrenatural. No podemos agotar la conquista del bien común en la conquista del bienestar.